libre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil. Sueños de caña y agua. Año 1929. El frío de julio se siente en Costa del Lepá. Allá lejos pasan los choiques y los chulengos que en pocos años tratarán de escapar del niño que ahora llora y es arrullado por doña Juana Leguimán. Don Manuel, padre del bebé, anda por ahí haciendo las cosas que el campo exige. La melodía del tahil hace que Julio se duerma. En el sueño de Julio está Zenón Antieco, su abuelo, observando a la machi hablar al muchachito. Ella le dice que su misión, su destino en la vida, es dejar marcas que se acerquen a los ñancos que vuelan el cielo paisano, señales en el aire que muestren lo que son. Los mensajes en realidad son confusos. Lo que somos, quiénes. No hay signos claros en el mundo de los sueños. El bebé despierta lleno de preguntas, pero todavía no habla ni el castilla, que aprenderá en la escuela número 99, ni el mapuzungún, la lengua paisana que usará en poco tiempo con sus padres y vecinos. Doña Juana y don Manuel están ajenos a la revelación que tuvo el bebé y andan sumergidos en los recuerdos de sus 30 años de exilio en Chile para huir del general y el ejército huinca. Pasan los años y el bebé ya es Julio Antieco, hábil en el manejo de las herramientas de campo, muchacho emprendedor enrolado en el ejército. Es el año 1950. Destino: Bariloche. Segundo batallón del regimiento número 21 de infantería. Hacia septiembre tiene un sueño extraño. Un sueño que le parecía el eco de otro sueño, lejano, indescifrable. Su abuelo, una curandera, él, símbolos en lo alto. Casi conducido hacia las nubes, junto a sus compañeros marcan un acontecimiento histórico. Instalan un hito en el volcán Lanín, allá alto en el reino de piedra, imperio de los cóndores, donde el silencio se puede beber como un sueño repetido. Dicen que fue allá arriba, plantando aquel símbolo, que empezó a escuchar en las altas paredes el eco de un apellido, Antieco. Zenón, el abuelo, Antieco, Manuel, padre en exilio por ser de la raza originaria, cacique, lonco de su tribu aquel abuelo, Antieco, Julio, que siempre recibió un sueño con distintas formas y un mismo mensaje en el fondo, que empieza a preocuparse por la gente de su raza, perseguida raza, enorme, aguerrida, guerrera, pero diseminada. Es cierto, piensa Julio Antieco, ya cumplí lo que la curandera parece que me decía, pero los paisanos míos andan por ahí, todos divididos. Ya no es como antes, como contaba mi madre en lengua, de los camarujos y esas cosas. Es como si Futachao nos tuviera medio olvidado. Julio ya es don Julio Antieco, con hijos que se han ido a la capital o a Trelew. Es el año 1987, y el sueño vuelve otra vez diferente. Hay muchos hermanos mapuche que se fueron y le dicen: plantá una caña, Julio. Tenés que plantar una caña que una a los hermanos mapuche. Despierta sobresaltado. Una caña. ¿Qué es? ¿Qué significa este sueño con gusto a otros sueños? ¿Qué es esto que me manda a andar dejando señales por la estepa y la cordillera? Entonces llama a otros mapuche. Consulta a los más ancianos y comprende que tiene que hacer una bandera. Un emblema como vínculo de unión entre hermanos que represente a cada una de las comunidades mapuche, que es lo que somos, se dice Antieco, el creador de la bandera reconocida por el Estado chubutense. La ha aprobada por la primera reunión provincial de caciques y comunidades aborígenes. Tres franjas horizontales, amarilla, azul, blanca, con una punta de flecha en su centro. Cerca del Ñanco, por el cielo paisano flameando, casi tocando a Futachao, la bandera del pueblo original y originario mapuche. Año 1991. En la mitad de la estepa se escucha el llanto de un bebé. Un sueño mandato espera que el paisanito se duerma. Sabe que en algún momento, en medio de la siesta, podrá dejar el mensaje como una semilla que crecerá en el hombre, como una caña pronta y presta a florecer. Sueños de caña y agua, de Mauricio Robles, Trelew. Maita piñen mai, maita piñen mai, kapangen romai, kapangen romai, maita piñen mai. Mari Mari, compuché. Mari Mari, acá Factor Folil. En esta ya tarde-noche comarqueña. Número 52. Así que por lo menos vayan moviendo la patita en sus rucas. ¿Cómo suena eso? Arrancamos con un lindo relato, ¿eh?, que trajiste hoy. Bellísimo relato que estaba ahí entre... con telas de araña, ¿sí? Sí. Un poquito, un polvillo ahí. Muy bueno, y una voz un tanto más joven del legendario Nelson Ábalos. Una voz única. Única. Y ahora está justamente, sí, le mandamos también un cariño muy grande. Estuvo el otro día también en Territorios. Sí. Y se tocó unas rolas de las suyas. Y hoy no está, en hoy, la casa del centenario. ¿Qué hora es? Las 7:15. Lo dijimos a dudo. Suerte para mí. para los dos, no bueno, sé si voy. Compartimos. No, pero siempre cuando uno dice, claro, suerte es para uno. Para uno. Canté primero. Bueno, Mari Mari, a todos los que nos están escuchando. Hoy estaba, como contaban, Nelson Ábalos está en la casa del Bicentenario. ¿Debe estar afinando? Y sí, ahí con esa hermosa guitarra que hecha por un luthier que suena como los dioses. Y bueno, me estaba también acordando, me llevó su relato ahí a Costa de Lepá, ahí a Nehuentuay Ninchín, la lof de los Antieco. Me acordaba ahí del Peña Eusebio. Hermosa, bueno, hermosa. Mucho cariño para la gente ahí que... Siempre que paso por la 40 ahí donde está el desvío para ir a Hualjaina, digo... lo podríamos pasar a visitar al Peñi. Pero bueno, siempre uno pasa medio apurado y bueno, no se desvía tantas veces como quisiera. Totalmente, sí. Qué lindo. Y bueno, muy lindo relato. No sé quién lo habrá escrito eso, de dónde, cómo, pero es un relato que está dentro de eso, de esa tonelada de archivos que tiene esta hermosa radio, Radio Alas, la que hoy nos abre las puertas de este subsuelo, el que nos toca, nuestro estudio de Factor Folil, único, es nuestro, ¿sí? Abajo en los subsuelos, pero bueno, acá estamos. 2944-8023-15 de nuestro contacto. Y también hicimos una buena previa hoy, ¿eh? Hoy sonó, entre otras cosas, un recital de unos 20 minutos más o menos de Maguisa. Ajá, ahí la banda del Gurumapu. Y algún adelanto que se va a venir en instantes. Hay adelantos nuevos, nuevos materiales y en vivo, y después lo vamos a pasar. Me acordaba, ahí mencionaba la escuela 99, y si mal no tengo el dato, la están cerrando esa escuela por estos días. Es una de las primeras escuelas de Chubut, de lo que, bueno, después se llamó Chubut, primero un territorio nacional, y fue fundada por el mismo Antieco, justamente. Y si no me fallan los datos, estaría siendo cerrada por estos días o en vías de. No sé, si alguien tiene más información, al 2944-802315 pueden hacer llegar alguna data. Pero bueno, una escuela también muy vieja y un lugar por donde supo pasar también un afamado presidente de la nación, Juan Domingo Perón, por ese lugar. Comiendo un asadito, no sé qué. Pero bueno, cosas. Detalles. Cosas que suceden en los territorios. Sí. Y nosotros nos acordamos ahora del Chachay Antieco. Y bueno, también estamos en unas fechas que nos traen a la memoria a nuestros Cuificheyem, ¿sí? A toda nuestra gente antigua. Se viene el Guiño Tripantru. Sí. Y bueno, después vamos a tener una comunicación muy linda un rato más, prepárese para las 7:30. Pero yo quiero presentar a nuestra Oper. ¿Qué dice usted? Sí. Porque va a estar interesante unas opiniones con respecto a el tema de hoy. A ver qué tiene ahí. ¡Vamos! Dile gas en su ruca. Mari Mari Oper, la dueña de las de los vinilos, ¿sí? Dueña de los vinilos, de las mareas, de los eclipses, del factor polir, de los efectos. ¿Cómo anda? Hola. ¿Cómo anda? Sabe que usted es una de las voces más esperadas de este programa. La gente dice, oh, ustedes están hablando, papá. Y cuando usted le tira esa frescura que necesitamos. Así que bueno, muy agradecido de que esté. Mirá que se agranda Chacarita, ¿eh? ¡Esa! Se agranda Platense. ¿Usted es Platense? ¿Qué significa Platense? ¿Un equipo de fútbol? Un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol. Yo creo que soy de River. ¡Vamos! Bien, ¿cómo anda usted? Bien. Preparada para un gran programa hoy, ¿eh? Sí. ¿Sí? Con sueño, pero me despierta. Bien ahí. ¡Dele gas! Su década de gloria. No sé qué andarán haciendo, a ver, vamos a ver, pero bueno. Estar un poco venido en años. Un tremendo bandón, sí. Creo que se murió uno. La puta. Sí. Ni me enteré. Sí, sí. Pobrecito. Pero bueno, vamos a lo nuestro, mire. Usted se hizo nuevamente un hermoso flyer. ¿Qué dice nuestro flyer de hoy? Para aquellos que no vieron esa beta artística que también tiene este programa. Y es una imagen, ¿sí?, justamente del acampe humanitario en apoyo a la Losquen que entrego. Ese estaba cerca, a pocos metros de donde está el destacamento hoy incendiado de Cuesta el Ternero. Y ahí habían montado una carpa militar, las fuerzas provinciales del COER. Y bueno, estaban apostados con escudos, con armas largas, etcétera, y no dejaban pasar a la gente para llevar abrigo y alimento a Pupén y Pulamín que estaban resistiendo en el territorio de la logia en que entré. Bueno, y esa situación duró unos 2-3 meses, más o menos, 2 meses por lo menos. Así que bueno, esa es una imagen de, podríamos decir, de los primeros días. No sé si se llega a leer ahí cartel que dice no sé cuántos días sin alimento, creo que eran 14 o algo así. Bueno, eso, ese número después se fue cambiando y llegó a tener, no sé, 80 días y cosas así. Y bueno, y hay una papay y un pichi, ¿no? Sí. Ahí muy queridos ambos. Sí. En la imagen. Y bueno, y detrás está el territorio, ¿no? Que a veces había comunicación con el territorio a través del humo, del humo y del cutral, del fuego. Sí. Entonces hacía fuego abajo, fuego arriba en el Huincul y bueno, sabíamos, y se hacían unos afafán también, se escuchaba. Y estaba bueno, ese Nehuen para un lado y para el otro. Y bueno, y ahí le pusimos ese título, ni argentinos ni chilenos, Inche Mapuche. Muy bien. O Mapuche Inche. Muy bello, ahí también se ven las fuerzas represivas y dice resistencia al neocolonialismo de las empresas y los estados. Exacto. Muy lindo. También haciendo eco, ¿no? De este separatismo también que hay en los territorios, ¿no? En nuestro territorio, en el World Mapu, ¿no? Dentro de poco juega la selección argentina y la selección de Chile. Y hay tanta pasión y patriotismo, ¿no? Porque se vuelven locos la gente, ¿no? Y bueno, yo veía eso también, ¿no? Como que siempre hay como... Bueno, los estados se crearon eso, ¿no? Trabajaron para eso, para que seamos como unos enemigos. Y yo hoy compartiendo esta imagen, recordaba a toda la gente que vino de Chiloé, sobre todo, ¿no? Yo soy nacido en Comodoro, y en Comodoro hay mucha cantidad, mucha gente, somos descendientes de chilenos, del Gulumapu. Y como mi vieja, ¿no? Como mi madre, que también se vino de Chile. Y así un montón de trabajadores, pero digo, toda la mixtura que tenemos desde los tiempos en los que esto eran los territorios libres, luego se pasó mucha gente de un lado a otro, trabajadores explotados, por supuesto, obreros masacrados, envenenados, en las épocas de las estancias, ¿no? Como las de los Menéndez, los primeros conflictos obreros también, las huelgas obreras, conflictos armados, tanto de un lado y del otro de la cordillera. La policía de ambos lados, que también son cómplices, ¿no? Sí. En la época de las primeras huelgas obreras del año 1920, más o menos, hay un capítulo muy interesante en Chile Chico. Vio que está ahí cerca de Los Antiguos. Ajá. Y ahí también habían conflictos territoriales y bueno, se dieron las primeras huelgas antes de la huelga obrera de la Patagonia rebelde, hubieron conflictos también ahí y bueno, y estamos muy atravesados por la cultura del otro lado de la cordillera, vamos a decirlo, ¿no? Entonces eso, ¿no? El ser mapuche te saca esas banderas, ¿no? Y creo que nos hace un pueblo más amplio también, ¿no? Sí, porque también se podría considerar que muchas de estas cosas son inventos de los estados modernos para separar, justamente, para dominar de una forma más económica un pueblo que está unido y que era libre, no necesitaba que nadie lo libere ni nadie lo independice de nada, ¿no? El Gualmapu no había caído jamás bajo las garras del Imperio Español. Exacto. Tampoco el Imperio Inglés. Y cuando surgen los estados que se independizan de las colonias españolas, bueno, quieren expandir sus fronteras hacia el sur y ahí empieza la matanza, ¿no? Entonces, no sé, hace poco recordábamos el 25 de mayo, fecha en la que acá no pasó nada. ¿Por qué? Porque acá era un territorio libre. No había que declarar ninguna libertad en este lugar. Y años, décadas después de eso, fue el Estado, los Estados, vamos a decir los dos, ¿no? La pacificación de Araucanía, del lado, de aquel lado de la cordillera, y de este lado la campaña de Roca y de otros militares más, que básicamente vinieron a robar los territorios y a plantar banderas. Y la construcción de la frontera y del nacionalismo y del patriotismo y de esta rivalidad que hay supuestamente a muerte con el Estado chileno, ¿no? Es un instrumento que les sirve a estos estados para bueno, mantener la ocupación en Gualmapu. Lo mismo también se podría decir otro tanto de los parques nacionales, ¿no? A un lado y otro de la cordillera también, ¿no? Como se pusieron ahí marcando frontera, casualmente en la frontera, en toda zona de frontera, los parques nacionales, y en un principio las fuerzas policiales de los parques que andaban a caballo eran algo muy parecido a la policía fronteriza, ¿no? Que se dedicaba a desalojar a Pupeñi y Pulamien, que vivían hace décadas ahí o siglos. Y bueno, y siguen haciendo lo mismo, ¿no? Hoy por hoy. No es que hubo una ruptura o un reconocimiento de derechos o todo eso que a veces algunos se dejan guiar por esos cantos de sirena legalistas. Acá mismo en la estamos muy cerca también de la cordillera. Sí. Y de otros pasos como Paso Pueblo, ¿no? Pasos ancestrales, muchos otros que ni se conocen, y que nos unen como pueblo, ¿no? Como acá también León, ¿cómo se llama? Acá arriba. Sí. Que también que hay, que está ahí nomás, digamos, caminando. Llegas. Paso León, claro, ahí donde está el... se me fue ahora. Sí, el Manso, por ahí. Exacto, ¿no? Como que estamos ahí nomás. Y recuerdo otro que está por el brazo sur del lago, actualmente llamado Lago Menéndez. El brazo sur, de ahí sale un paso hacia el lado de Chiloé también. Pero también, caminando uno pasa tranquilamente. Es un paso olvidado, viejo, usado por hacheros de otras épocas. Así que bueno, como que... ¿Qué dice usted, Oper? Hay una radioparticipancia. ¡Qué lindo! Dice, buenas noches, Factor Folil. Saludos desde el Pinar. Aguante el constante, entretenido e inevitable mestizaje. ¿Podrán pasar un tema de los ruidosos perros? Los ruidosos perros. Sí, los ruidosos, lo vamos a anotar acá. Se va a ir a la lista, los ruidosos perros. Perros, sí, hoy me mandaron algo, ¿eh? Me parece raro que no pidan Chemtrail. Sí. Justamente es... vio Chemtrail, antes de eso, imagínense, siempre hablo de películas, ¿vio? Como, ¿cómo podría ser? Aliens, no sé, algo que estaba de antes. Antes de Chemtrail. Sí. Estaban los ruidosos perros. ¿Pero qué, es una banda o un tema? Son dos temas. Ajá. No vamos a adelantar mucho más. En detalle. Después vamos a... tuvimos que hablar, ¿eh? Esto es material. Costó mucho conseguir esto. Ajá. Es mítico. Sí. Es una leyenda. Una es leyenda. Una exclusiva. ¿Qué dice usted si tiramos una rola y llamamos a la ñaña que nos va... que nos está esperando? ¿Qué dice usted? ¿Sí? 2944-8023-15, mande mensaje y bueno, a ver qué es lo que está pasando acá con el partido de hoy, con el partido de ayer, con los conflictos territoriales en ambos lados de la cordillera, con los presos políticos, que la persecución a la gente que lucha, en ambos lados de la cordillera, ¿no? Sí, totalmente. Se pasan información, se pasan presos, como sí. Pasó con el lonco Facundo, John Esguala. Hay una especie de plan cóndor actual para el pueblo mapuche tehuelche. Y se pasa la información, se persigue de ambos lados. Bueno, hay espionaje. Hay de todo. No te dejan pasar con el lagüen. Sí. Con la machil, la machi. Si bueno. Vas con la ropa ancestral, tradicional, por ahí tenés problemas, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. ¿Viste? Bueno, de todo eso se trata esto, este chamuyo que nos meten los estados también, ¿eh? Que nos meten ahí desde la escuela también, nos enseñan a que tenemos que respetar la bandera. Y no olvidar que, por eso el flyer lo menciona, los estados están al servicio de las empresas, ¿no? Y las estancias, y las forestales, y las salmoneras, y las petroleras, etcétera, etcétera. Feliz. Vamos. En tu mensaje, en tu verdad. Peña Alex Lemún o el Mapu lo sabe. Huichafi Alex Lemún, tu sangre corre por mis venas. Huichafi Alex Lemún te trae. Huichafi Alex Lemún, mi canto es tuyo en las estrellas. Huichafi Alex Lemún, Huichafi Alex Lemún. Huichafi Alex Lemún, tu sangre corre por mis venas. Huichafi Alex Lemún, te traerá la luna llena. Huichafi Alex pasó un temón, Huichafi Alex Lemún, y lo que está sonando ahora es Poesía Urbana, que es una tremenda banda, es un disco bastante antiguo, ahí estaba el Indio Javi, ajá, asterisco. Sí. Y... No, el DJ Tranquilo, no. No, no, ahí no. Ese no. Pero es un compilado de chicos que hacían rap en la costanera. En Comodoro. Y sacaron este disco. Así que, bueno, muy hermoso. Y estamos en comunicación con Comodoro Guarría Meu también. ¿Está por ahí, ñaña? Mai. Mari, ñaña. No, Comé Pun Mai. Buenas noches. Ah, eso. Buenas noches. Buenas noches, ñaña. Buenas noches. Bueno, Comé Pun Mai. Kumé Punmay, qué lindo, acá está sonando en Factor Folil. ¿Cómo anda? Sí, sí, Folil, en Las Raíces. Las Raíces. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, acá para ver qué le pregunta van a hacer, si puedo contestarla, lo contesto, si no me callo. Bueno, así es. Así es. ¿Cómo está ahí la Guarría? ¿Cómo está? ¿Está fresco? Sí, ¿sí? Bastante frío, mucho frío ahí. Sí. Bien. Pero calmado, sin viento. Bueno, buenísimo. ¿Y qué tienen? ¿Una estufita, una salamandra para calentarse? No, calefactor. Ah, bien. Sí. Está calentito acá el Pufolil. La sí. biblioteca del pueblo originario sí. y los autores patagónicos. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. ¿Y hoy hubo, qué hubo, telar? ¿Qué hubo hoy? Me decía. Ahí en el Pufolil. Sí, sí, hubo telar. Hubo telar, los miércoles hacen tapiz de 14 a 17. Y hoy telar de 14 a 17, telar mapuche. Bueno, muchas personas, grandes, niños, a veces vienen. Y es muy importante para ellos porque empiezan el recuerdo de su padre, de su abuelo. Empiezan a hablar y es como para estar con un grabador y grabar cada cosa que ellas dicen y se escuchan. Es un momento de libertad y alegría para la gente. A mí me gusta mucho esos momentos. Desde ya yo voy, soy la jugadora de mate. Para que seamos lindos todos. Qué hermoso. Nosotros también la estamos grabando, ¿eh? Así que también para nosotros es un momento muy hermoso que usted esté. Y bueno, sí. sí. Hubo muy buenas repercusiones un día que usted contó un cuento. Bueno, estamos hablando, vamos a presentar a la ñaña, porque usted, estamos hablando con la ñaña Rosa Pincol, de Comodoro, Guarría, ¿no? Sí, Rosa Pincol. Bien, porque no la habíamos presentado, ñaña. Que también usted ¿cómo? Está, no la habíamos presentado. Usted también está en la Pufolil. Claro, yo estoy en mi casa, tengo una biblioteca del pueblo originario y del autor patagónico. ¿Por qué hice esto? Porque yo vi que se le da poco valor a los autores de acá, del lugar de Comodoro, de Santa Cruz o más arriba. Se le daba más lugar en todo a los escritores que están en Buenos Aires, en La Plata. Y yo pensé, ¿por qué no hacer una biblioteca que sea de acá de los autores patagónicos que hay para que el niño o las personas vengan y lean que acá igual hay escritores y hay buenos escritores, incluso los niños? Ellos vienen y mientras a veces las madres traen sus niños mientras ellas tejen o y lo traen y ellos se entretienen mirando libros. Es mentira que dicen que los libros se van a perder. No se van a perder porque siempre hay alguien que lo está usando y la biblioteca queda desordenada. Si vemos una biblioteca con todos los libros parejitos, es como que nadie toca esos libros. Es muy importante observar eso. Qué lindo, qué lindo. Y también usted le va agregando libros, porque usted sacó un libro de poesía con su sí. hijo. Mi hijo sacó un libro, o sea, hizo un libro con dos fases. Una que se llama Olón, y de Héctor Allende, y yo, Benicle, que es mi nombre, que me puso mi padre, y cuando fueron a sentarme al civil, me pusieron Benilde. Pero mi verdadero nombre de mi padre es Benicle, que significa ganso de agua. Así que, intenta. Niña, y usted justamente sí. hoy estábamos hablando acerca del territorio Puel Mapu y Gulu Mapu, lo que se conoce también como Chile y Argentina, ¿vio? Y le contaba acá al arranque todos los parientes que tenemos del otro lado, en Comodoro, ¿no? Que hay tanta cantidad. Claro, sí, porque antes no existía ni Chile ni Argentina, era territorio esto. Ahora no exigen la documentación si pertenecemos a la Argentina o a Chile, pero realmente acá en Comodoro mucha gente de allá vino en el momento del petróleo, todo ese auge que vino, que había en ese tiempo, y también se fueron gente de acá hacia allá al oeste porque es más linda la tierra y todo. En cambio acá tenemos un clima medio árido, cuesta plantar, pero uno trabajando la tierra es importante y saca toda la verdura que uno planta. O sea que hay que trabajar la tierra para que dé producción. Y para nosotros los mapuches, tehuelches decimos, porque a veces tenemos unos padres tehuelchos, una madre tehuelche y un mapuche. Así que como están todo entreverado, mi mamá decía que los mapuches de allá de Gunlumapu, decimos nosotros que del oeste, venían acá al este, en la Argentina, para buscar familia, mujeres, para mantener ser compañero. Y bueno, y ahí es que se ve una mezcla muy linda, que en ese entonces no existía ni Chile ni Argentina, sino territorio. ¿Y por qué venían la gente de allá, los hombres, a buscar mujeres acá en Comodoro, vamos a decir? Es para no unir la sangre, porque los mapuches eran muy andariegos como los tehuelches y por todos lados tenían mujeres. Y bueno, y había hijos. Y después podían conocerse y realmente después se iban a enterar que son hermanos. Por eso los camarúpogos, siempre nosotros nos preguntamos, nos presentamos con el nombre de los bisabuelos, los abuelos y los padres. Porque a veces se saca la familia por los bisabuelos o el abuelo. Y se conocen. En este tiempo mucha gente está reconociendo a causa de eso, del diálogo que hay, como hay una pequeña libertad que antes no había, o sea que no es que no había, simplemente la gente no quería reconocer sus raíces, porque ser indio es muy feo, era. Le decían sangre inferior, pero realmente todos tenemos la misma sangre. Muy hermoso. Pumei, ñaña, Lamien, aquí Incheta Iván González Pinguén, le quería preguntar cómo ve en este momento ahí en Comodoro la cuestión del reconocimiento, del autorreconocimiento y de la lengua, ¿no? Si se está volviendo de alguna forma o cómo está ese asunto. Bueno, acá yo empecé una biblioteca en mi propio domicilio en el año 1991, que en el año 1992 fue reconocida y en el año 2007 fue con la personería, con todas esas cosas que requiere la municipalidad responsable bueno, ahí fue que yo cuando vine acá en mi barrio San Martín, las flechas y boleadoras estaban tiradas por todos lados, así que nos empezamos a juntarnos chicos del barrio y a levantar flechas, raspadores, raedera, boleadora, todo. Y bueno, y después decidimos nosotros pegarlo en un pañolensi. Y ese pañolensi eran tres paños. Bueno, eso yo lo llevaba para los colegios recién, y la iniciativa tenía de reconocer mi origen, porque mi madre siempre hacía, valoraba a su abuelo, que vino de la Castilla Vieja, pero no de la madre que era de acá, de la parte del lugar, del territorio del sur. Bueno, así fue, caminé, después empezó de muy tarde, empecé a estudiar el idioma con un profesor de la universidad que se llama Eduardo Bibiloni. Él fue a estudiar un poco con doña Ignacia Quintulá, que era la papá y que en ese momento enseñaba a telar y el idioma. Bueno, él, como la la papá y este Ignacia no le dieron lugar en ningún lado para que pueda enseñar. Ella agarró, iba a su casa, pero por ahí tocó puerta y el único que le dio importancia de que ella dé lo que quería dar era la Alianza Francesa de Comodoro Rivadavia. Mm. Era un salón grande y ahí empezó ella a dar el idioma para las personas que no sabían. Estoy hablando del año 2007-2008, más o menos. Mm. Hace bastante ya. Sí, y usted hace mucho. Usted da Mapuzungún también ahí en el Fufolil, ¿verdad? Sí. Bueno, yo empecé en el año 2014 a salir con mi bolso lleno de piedra, mi vestimenta, en cada lugar, en las ferias del libro, en los colegios, las fechas importantes iba, me mostraba mi vestimenta, mostraba la bandera, mostraba las partes, las piedras de que estamos nosotros y que fue encontrado en este lugar, incluso algunas de cerca de los colegios. Y bueno, los chicos quedaban asombrados, porque para ellos en los textos escolares estamos todos muertos, no había vivo. Y bueno, así fui caminando. En el 2014 me animé a empezar a dar lo poco que aprendí en los colegios. Hice un proyecto para enseñarle a los niños y me aceptaron, porque yo iba colegio por colegio a hablar con la directora y con un currículo que me hizo mi hijo. Así que lo presentaba y después me llamaban. Llegó un momento que tenía 5 colegios que iba 2 horas por día, pero todo gratis era, todo gratis. Lo único que pedía yo que me den era leche, chocolatada, harina y levadura para que yo le haga pan a los chicos que venían en la biblioteca. Así que cuando se enteraron los chicos, hay un colegio, la 34 y la 184, acá cerca del Pufolil, que era la biblioteca en ese entonces, y venían corriendo a las 5 cuando salían del colegio, y yo ya les tenía preparado la chocolatada, una olla de 20 litros, creo que es una semejante olla, con pancitos hechos, más o menos calculando que ellos vengan y que esté calentito el pan. Cuando venían, se sentaban un bullicio terrible, buscando su lugar para sentarse, para acomodarse. Y cuando ya se acomodaban, yo repartía la leche, le ponía los panes con una fuentecita, con una panera, que decimos. Y bueno, ahí un silencio espantoso y ellos felices. Bueno, de ahí empecé a enseñar a los chicos, ir al colegio. Iba por los colegios que me llamaban, íbamos a hacer charla. Y así fue, por ahí me acompañaba alguien, por ahí estaba sola, o sea que... Yo nací en la parte de Laguna Umapo, de Chile. Mi padre, antes de fallecer, le dijo a mi madre que tenía que traerme acá a la Argentina, porque no podía quedarme allá, en Chile. Bueno, mi madre le hizo caso, y yo creo que fue porque él vio lo que iba a hacer. Hasta ahora, ya con mis 73 años, ya abandoné los colegios, pero sigo en la biblioteca dando Mapudungún los días sábados, a la mañana. A la gente le cuesta salir de la cama, pero igual vienen todas personas adultas y adolescentes. Eso es lo que hago en la biblioteca de Pufolín. Qué lindo. Qué hermoso su trabajo. Y me imagino también que por ahí se cruza con algunos chiquitos de eso y ahora están más grandes, ¿o no?, en el barrio. Sí. Me vienen a mostrar sus hijos. qué lindo. Una alegría muy grande, siento, porque yo todo lo hice de corazón, sin pensar en nada. Como muchas personas dicen, no hay que dar nada porque no recibí. No es dar nada, simplemente hay que dar para poder recibir. Cada uno tiene su historia y alguna mucho peor que otra. Y los niños son tan expuestos a eso. Así que es la protección a la niñez. Eso era lo que hacía. Hermoso, hermoso. Y ñaña, ¿sabe qué le queríamos preguntar también? ¿Cómo viene el guiñoy allá? El guiñoy tripantu. Bueno, el guiñoy tripantu, yo siempre espero cuando es el solsticio, que son las dos noches que se juntan, como dice. Bueno, y este año cae el 21 a las 11:40 minutos de la noche. Y nosotros nos quedamos en la playa, que es la playa bonita, uh-huh. Y ahí hace mucho, en el año 2000, que estoy haciendo guillatún, esperando el guiñoy chipantu. El guiñoy chipantu significa el regreso del sol. Y bueno, ahí voy. A veces el clima no me permite, así que me voy por otro lado. Pero siempre hago, porque es una ceremonia de un nuevo amanecer, el despertar de la naturaleza, el sol que sale y las plantas que van a tener su brote, todas muchas cosas que los animales van a tener sus crías, mucho contenido tiene esto, porque estar con la naturaleza es lo mejor que hay, que uno, nuestros ancianos hace 20.000 años que han observado la salida del sol, de la luna, de todo eso y de los cambios de estaciones. Y eso es lo que estamos tratando de seguir nosotros. Feley, ¿y este año? Acá hay como tres comunidades, actualmente, ¿no? Pero antes andaba la única que andaba yo con un grupo Ñanculahuén, que es otra comunidad. Con eso andamos por todos lados. Bueno, eso es lo que me hizo que siga queriendo los libros y que llegue a mi casa, prepare una pieza y que siga teniendo libros para estar en contacto con los niños, con las personas adultas igual. Es muy importante eso. Muy lindo. Podemos también pedir acá, también capaz que algunos autores locales pueden enviar algún libro ahí para su biblioteca. Sí, muchos actores me han regalado, como ser Hugo Covaro, casi tengo la colección, Alonso, Mario Cabeza, bueno, muchos más, no puedo recordar tanto, escritores patagónicos, que todos me trajeron su librito para poner en la estantería. Hermoso. ¿Muchos libros tiene? Sí, debo tener como 200. Qué 200 bueno. Porque en la biblioteca que yo estaba atendiendo, que es en otro lado, ahí tenía miles y miles de libros. Pero acá mi espacio es muy chico, muy reducido, así que tendré unos 100. Todavía como es toda prácticamente de los libros que he recorrido. En la feria los libros, compraba uno o dos. Esos son los libros que tengo en la estantería y lo que me han regalado para Pufolín. Claro. Bien, ñaña. ¿Y qué le quería contar? ¿Usted cómo se prepara para el guiñoy? ¿Cómo se prepara ahí la gente? ¿Cómo ya se están juntando leña? ¿Cómo viene eso ahí en la playa? Sí. El guiñoy chipanto es muy importante para todo. Quizás no va ni a una ceremonia ni guillatún. Guillatún significa dar y pedir. Y bueno, quizás no lo vemos, pero el guiñoy chipanto por todos lados están llamando ya. Caleta Olivia, que queda cerca, Sarmiento, todos son los lugares más cerca, y acá Comodoro es bastante grande. Así que se junta gente de muchos lados, y es importante porque una ceremonia, como es el Año Nuevo, dormimos a la intemperie y esperamos el sol que alumbre. Cuando hacemos un guillatún y una ceremonia del agua, que es muy importante, utilizamos caña para poner la bandera mapuche, tehuelche y la mapuche. A veces va alguna quechua, llevará su bandera. Y bueno, eso es importante, que están presentes. Igual siempre tenemos dos calfumalén, dos pehuyén, que significa el niño sagrado, que están al frente de las cañas del regüé. Y ahí con mudai hacemos la ceremonia, y parte de semillas, otra parte para hacer otras cuantas vueltas de con semillas. Eso es lo que hacemos, y que la gente trata de estar y poder estar el momento, porque es una manera de que el regreso del sol, Uñón Chipantu, es como la renovación de nuestro cuerpo, renovación de todas las cosas que tenemos que dejar atrás y empezar de vuelta. Eso es lo más hermoso que hay, de ver asomar la luna, no el sol, quiero decir, y en el despertar, de que estamos ahí parados en la playa, a veces con mucho sueño, pero igual hay algunas personas que se bañan en el mar, y bueno, eso es lo que hacemos. Qué hermoso ahí en esa tremenda y hermosa playa, ¿no? Sí, es hermosa, tiene mucha arena, tiene cerro, tiene todo. Que ojalá no la cierren, no la privaticen, como vienen haciendo con muchas playas, ¿no? Siempre están como que lo van a clausurar y no. Incluso nosotros, como dije, en el 2000 empecé ahí. Una vez fue un chico que sabía que hacíamos la ceremonia ahí, se quebró una pierna andando en una moto, y los amigos lo invitaron que vayan ahí, y se fueron a acampar en el lugar donde hacemos nuestra ceremonia, y no pudieron dormir porque dice que sentían pasos de la gente, que venía mucha gente con paso, y él, como sabía ya lo que pasaba, durmió tranquilamente. O sea que toda la memoria queda ahí en la tierra, la memoria de que nosotros vamos, mucha gente, purruqueamos, todas esas cosas. A mí me encantó cuando me lo dijo. Qué lindo también, ahí, compartir, ahí en la playa. También ha ido la Machi también para allá. Sí, estuvo la Machi Betiana. Fue a hacer igual una rogativa en el lugar, pero no donde nosotros hacemos, más adelante. Sí. Y bueno, mucha gente igual. Y muchos dicen que hay mucha fuerza en ese lugar, pero fuerza linda, como decir, menewen, linda fuerza. Y si decimos huesanewen, es mala fuerza. Feliz, ñaña. Bueno, muchas gracias por su kimun, por compartirlo. No, realmente, compartiendo el poco saber que tengo, para algunas personas que lo van a valorar y otras no le importa, pero no importa. La palabra llega, la palabra sincera llega. Nosotros decimos siempre, antes no se usaba papel ni tinta para hacer acuerdos, solo nuestra palabra es lo necesario, es documento, golpea y también da amor, nuestra palabra. Así que gracias a ustedes en este momento que me dieron para hablar, y de que sigan hablando otras personas igual, porque cada una tiene su historia y tiene su sabiduría. Nadie sabe más que nadie como seres en la parte de de los mapuches, dice que nadie es mejor ni peor que el otro, somos iguales. Por más títulos que tengamos, somos iguales a los que no tienen título. Feliz, bueno, no hay que ser, hay que ser con mucho amor y cariño, estar en esos momentos y acercarse y dar valor a lo que hacemos. Es muy importante este Huiñochipantu porque a veces cambia a las personas por la noche que están, el día, hay cambios, muchos cambios. Por eso es que todos esperan el Huiñochipantu que se haga allí. Rume Mañum, papay, por su Kumisungún. Ñaña, usted, bueno, nos vamos a despedir, pero no sé, ¿usted tiene algo para leer ahí? Sí. ¿Se preparó algo? Qué bueno. Con su texto, cerramos con su texto, le digo. ¿Tiene usted ahí preparado algo? Bueno. Primera escritura se llama Quechupa Taka Huimantú, 500 años de soledad. Incheta Chajón Curameu, Calafelén Ranguín, Mahuizameo, Petuco Trampiukelén, Chugranje Chukun, Monaco Memomolcán, Aguantacom Teruzman, Lulaki Sulewén, Quispintupe Benewén Vigneo, Cotalas Kenmeo, Alopurán Meo, Yamun rangi kachu, ki gregarwen, kintun kiniewe, pepichku chukulen, pekaluñun valpul, tranakuñun, antu punipuñun, ponien kukakilu rayen, unpungen kukme, aliwen, pepi pianeo tiantu, autan tinifalul meu, peloleni puchukura, pixumen futapulu. Yo soy un fragmento de piedra clavada en el medio de la montaña. Todavía siento el dolor de ser parte del destrozo. Estaba muy bien formada para aguantar toda tempestad. Ahora estoy sola, sigo vigente mirando el mar desde la altura, escondiéndome entre el pasto que no me sigan partiendo, buscando un lugar para poder refugiarme sin que me vean las heridas dejadas por el tiempo. Quiero flores multicolores que me tapen muy temprano y mirar el sol, seguir latente de por vida, velando los restos de piedra esparcida por doquier. Peu Callal, Muná Mañón, también. Rubén Mañún, Ñaña, tremendo, muy hermoso lo que nos compartió. Rubén Mañún. Mañón. Un abrazo grande. Rubén Mañún, Capo Cayal. Futa Pancó ahí para usted, para todo Pufolil, para el barrio, para el barrio San Martín, para su familia, sus nietos, todos. Sus estudiantes. Sus hijos. Su gente. Bueno, igual un fuerte abrazo a toda la familia radial que hay allá y a la gente que muchos me deben conocer, seguramente. Claro que no sí. Sé si estarán escuchando. Un fuerte abrazo para cada uno. Bueno. Mañó. Rumi Mañó, Ñaña. Peu Callal. Cumé Guiñó Tripantru. Mai, Felei. Peu Callal. Abuelos, alimento. mensaje de la nieve en el llanto frío del invierno. Que riega a mis hermanos. Besan. Mis abuelos se levantan. A ver. El primer saludo que tenemos en lengua es como decimos hoy en día, estamos todos modernos, que decimos hola. Y nosotros le decimos Marie Marie. Y entonces es un saludo, como decir buenos días, buenas tardes. Y al despido, Cape Ucayal. Cape Ucayal es lo mismo que decir. Nos estamos viendo, como decimos ahora. Ahora es lo mismo, la misma palabra, nada más que esto está traducido en mapuche. Cape Ucayal. Éramos pa' aquel entonces gente de tierra en las patas, de andar cosechando. FM Alas, 89.1, radio comunitaria. Allí el charqui era eterno y la leña Bolson, no el pasaba, todo lo que el suelo daba. We'll be right back. Bueno, otra vez acá Factor Folir en el lado B, un poco pasado el lado B, ¿eh? Sí, pasadito, ya pero, maduro. Pero bueno, acá estamos otra vez con todo el Nehuen y qué lado A que tuvimos, ¿eh? Qué lindo. Ahí la ñaña. Hermoso, hermoso Sungún. Hermoso lo que nos comentó, su Sungún, su hermosa poesía también que nos tiró. Estamos muy agradecidos y bueno, esto le dijimos ahí que después se lo vamos a pasar porque este programa se graba y se sube a alguna red, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Los encargados de subir eso lo suben a las plataformas, ¿no? Tienen un equipo. Es un equipo, es un poco dormilón el equipo, pero no, sí, lo termina haciendo. A la el otro día, creo que la misma noche lo subieron, puede ser. Hay veces que sí, que se despabilan, ahí que lo hacen rápido. Se meten en la Matrix y lo suben de toque, qué bueno. Tenemos radio participancia. Upa, bueno, vamos. Una dice... Futapanco y Rumé Maluma a la papay. Muy lindo, Rumé Mañún seguro, capaz que se tildó ahí el... Y hay un corazoncito también. Qué lindo, bueno, Mañún, por su mensaje. Y esto llega desde Balsa Las Perlas. ¿En serio? Sí. Allá nos están escuchando. Qué desde... Qué lindo. Desde allá, Picun Mapu. Más al norte. Y después otra dice, qué bonito lo que acaba de compartir la ñaña. Ha hecho emocionar. ¿Cómo es su nombre? Le agarré medio tarde. Qué importante es su Kumesungún. Chaltumay. Qué lindo. La ñaña es la ñaña Rosa Pincol. De Pufolil, allá en... En Comodoro Guarría. Exacto. Y esto se va a repetir, ¿no? El domingo. Se va a repetir el domingo. Así que capaz que a las 6 de la tarde. Sí. 6 de la tarde, ahí prográmelo y capaz que lo puede volver a escuchar. Y si no, después también lo van a subir y vamos a tener un link para volver sí, a escucharlo. Sí, sí, también. Que lo quiera, lo compartimos. Sí, pero bueno, la Pufolil, siempre se da una vuelta a alguien de la Pufolil por acá, por la comarca. La misma ñaña Rosa ha venido, nos visita cada tanto, cuando puede. Y si no, vamos nosotros. Algún representante debe haber, ¿no? Algún mate bajo el brazo se lleva. Qué lindo, ¿eh? Y le podemos llevar algún libro también de acá, sí, de esta zona, para engrosar ahí su biblioteca, que está atesorando. Me encantó el cariño con el que hablaba de su biblioteca y los libros que va consiguiendo con mucho esfuerzo, va comprando a veces. Sí. Bueno, debe ser una biblioteca hermosa. Tiene muy lindos libros, sí. Así que bueno. Lo que está sonando, mire, Gregas. Con la violencia en aumento, estás buscando puerta. Es una banda que, bueno, que estamos acostumbrados a escuchar, que es Keren Ken. Ajá. Así que bien. Para después de lo que se viene, tenemos ahí en una de las bateas un tema de Keren Ken en vivo, porque largaron un recital. No sé si un recital, pero por lo menos hay 4 temas en vivo que hoy los pasamos, los adelantamos. Es una de nuestras bandas cabecera, diríamos, podríamos decir. Y ellos también nos mandan siempre saludos. El tema es Marichi Huevo, pero para después. ¿Qué viene ahora? Ahora tenemos un Kumesungún también, de una la mía muy querida, una huerquén de la Lofken que entrego. ¡Vamos! Llamada Romina Jones. Ahí también Ñuque... de la Machil Lilén. Y bueno, este sábado 31 de mayo se hizo un guiripún ahí a orillas del río Quenquentreu, en Cuesta del Ternero, en el territorio ancestral mapuche. Y nos regalaba estas palabras, este Kumesungún. Qué lindo, lo vamos a escuchar. Bueno, Mari, Kumeche, a todos los que estén escuchando. Bueno, bien, dentro de todo lo que ha sucedido y hoy ya casi 3 meses que tuvimos que dejar el territorio, dentro de todo seguimos bien, hoy pudimos hacer una pequeña ceremonia a orillas del río, porque bueno, de eso se trata también el ser mapuche y el compromiso que uno tiene y el lazo que uno tiene con este territorio, ¿no? con los ñammap que viven aquí en el paraje de Cuesta del Ternero. Y también poder hacer guilipún, si bien no en el Rehue, no podemos, pero sí estamos cerca, ¿no? Entonces también para darle Nehuen a ese lugar tan, tan importante, no solo para nosotros, sino que para, bueno, para aquí, para la Cuesta del Ternero, para la zona y también para todos los mapuches, ¿no? Cada rehue es muy importante para todas las personas mapuches, seamos o no del lugar, ¿no? Por ahora no hay ninguna novedad, se hizo una presentación que la hizo la Machil para ingresar con algunas personas a ver el estado del rehue. Se hizo en conjunto con el CODESI, se hizo directamente en tierras, porque como el territorio es fiscal, es tierras quien debe decidir, y lo negaron. Y bueno, ahora estamos viendo de qué otra manera se puede ingresar a ese sitio, porque más allá de cualquier cosa, la persona que hoy está, digamos, dentro del territorio, que es Rolando Rocco, junto con su gente, no podrían tocarlo, porque eso es un delito también, tocar un sitio ceremonial, como si cualquiera de nosotros fuera a ultrajar o hacer cualquier cosa en una iglesia, por ejemplo, ¿no? Ese es un lugar que tiene una importancia, que está reconocido incluso en la Constitución Nacional, en la Ley de Río Negro, bueno, y en leyes internacionales, así que suponemos que el rehue todavía está en pie, pero no podemos asegurar nada porque no podemos ingresar ni nosotros ni nadie ha llegado. Bueno, estamos viendo de qué manera, si a través de la justicia, por dónde ir, porque, bueno, quien hoy está como a cargo, digamos, de ese lugar es el señor Rolando Rocco y obviamente no podemos confiar absolutamente nada en él ni en las personas que trabajan para él. Bueno, nosotros sabemos que cada situación es particular y que tiene que ver con decisiones que toman las personas que viven en el territorio. No todos los conflictos son iguales. Por eso nosotros respetamos todas las decisiones que tomen todas las comunidades, los acompañamos y ojalá el deseo siempre es que nuestra gente pueda seguir en los territorios, ¿no? El deseo es que en algún momento toda la persecución, la represión, el hostigamiento que hay, la avanzada que hay contra el pueblo mapuche termine y que de una vez por todas podemos vivir tranquilos, porque no solo nos atacan a nosotros, sino que atacan a todas las personas. Nosotros cuidamos los territorios, cuidamos del avance del extractivismo y eso trae bienestar no solo para el mapuche, sino que para la gente no mapuche también. Así que, y ojalá que en algún momento se pueda dar la apertura de conciencia también del resto de la sociedad, ¿no? De la sociedad mapuche, de la sociedad no mapuche, y de entender que convivimos todos en un mismo espacio y que estamos como alimentando esa división que viene desde arriba, que la hacen sobre todo para poder avanzar ellos con sus negocios, avanzar con sus ideas que tienen, y en el medio quedamos las personas que sufrimos después, bueno, las aguas contaminadas, que sufrimos también la pobreza, porque, bueno, todos los proyectos extractivistas que hay hoy son pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Todos lo sabemos, pero lamentablemente también están jugando con eso, que hay mucha pobreza, hay mucha necesidad laboral. La gente, gran parte de la sociedad justifica también los desalojos y los emprendimientos extractivistas, que son los que están atrás de todos los desalojos de las comunidades. Estamos conversando un poco de empezar a abrirnos para comenzar a instalar esto de la medicina intercultural, para poder llegar a tener un entendimiento de ambos lados, ¿no? Y que empecemos a dejar de mirarnos de veredas enfrentadas y que lo que, sobre todo la medicina mapuche, lo que deseamos es que nuestra gente, que la gente pueda sanar, que los territorios puedan sanar. Y bueno, calculo que también desde la medicina occidental es el mismo fin, ¿no? En el medio está una gran industria que es la farmacéutica, que obviamente la medicina mapuche va contra eso, pero bueno, creo que hay un sector de la medicina occidental que está más abierto a entender que hay otras formas, que aquí en este lugar, en esta zona, en la Patagonia, los territorios hablan, digamos, del mapudungún, que es nuestra lengua y que es de esa manera donde se puede sanar tanto física como espiritualmente. Y bueno, es algo que todavía está como muy verde, digamos, pero ojalá que se le pueda dar curso y ojalá en algún momento se pueda dar algún espacio para que haya una atención de Machi, el Aguentuchefe y también de médicos occidentales para poder sanar sobre todo. Y ahí pasaba la ñaña Romina Jones y bueno, y hablaba de varios temas, ¿no? Por un lado, esto de que se cumplen meses del desalojo que sufrió la LOF en Gendreu, así como otras LOF han sufrido también desalojo y violencia durante estos primeros meses. Después también habló algo sobre el Rehue, ¿no? La preocupación que hay en torno al Rehue. También algunas palabras para el proceso que están sufriendo de intento de desalojo, la LOS Quintriqueo, la LOS Melo, ¿no? Ahí en la zona de Villa Langostura, que es una situación que prosigue y que nos tiene en vilo a muchos. Y por último, esta parte muy interesante de la posibilidad de abrir un espacio de medicina intercultural, digamos, que pueda atender la situación de salud de diversas personas con concepciones diferentes, ¿no? Con puntos de vista, con cosmovisiones diferentes. Hay veces, ha pasado, y eso lo charlamos ahí junto a las aguas del río, de procesos de roles ancestrales que se estaban queriendo levantar y que por ahí eran interpretados por la medicina occidental como una enfermedad y por ahí una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Y entonces terminaban dándole una medicación o algún tipo de droga cuando en realidad eso era una enfermedad espiritual y podía ser canalizado por la medicina mapuche y eso terminar en el levantamiento de un rol importante para no solamente para el pueblo mapuche de Tehuelche, sino para toda la Ñuque Mapu, ¿no? Entonces, es muy importante que se pueda constituir algo así, ¿no? Como lo que están ahí anhelando, no solamente desde el lado de la LOF, sino también de personas con mucha apertura que hay por acá en la zona de Bolsón, tanto desde el hospital zonal de acá de Bolsón como también de la parte de salud mental y otros agentes que tienen que ver con la salud locales, ¿no? Así que estaría bueno, ¿no? que haya una apertura a esta medicina con machis, con la Huentuchefe, con otros roles. En Neuquén hay un hospital, ¿no? ¿Así? En Neuquén, y sí, yo me enteré también ahí, viste cuando fue internado Facundo Jones Guala, allá en Gulu, viste que había, no sé si se llamaba Nueva Imperial, hay un hospital ahí, uh-huh. Donde había, era así, un hospital intercultural, había machis ahí mismo en el hospital, Aguentuchefe, bueno. Y dije, bueno, eso está piola, qué sé yo. Sí, también ahí... el otro día nos comunicamos con el Peñi Maxi, ¿te acordás? De sí. Tralcanlef. Y estuvo también en un encuentro que hubo también de medicina ancestral en el hospital de Sierra Colorada. Ah, mirá. Así que está bueno eso, ¿no? Porque como dice, en los territorios la gente va al hospital. Creo que cualquier persona, ¿no? Que si está mal... De última, ¿a dónde vas a ir? Claro, tienes que parar al hospital. Y hay algunas cuestiones, como dice, que son espirituales, que necesitan una cierta apertura también, ¿no? De la gente, para indagar, ¿no? ¿Quién sos? ¿Qué te puede hacer bien? Y como dar algo más, una medicina ancestral, ¿no? No tanta pasta también, ¿no? Claro. habiendo tanta gente que nació en las comunidades, que viene de comunidades y que después termina en las ciudades, ¿no? En las guarrías. Con esto también que tiene que ver con el despojo territorial, ¿no? Sí, y también es una forma de neocolonialismo también, ¿no? Imponer la medicina occidental, que es súper materialista, súper iatrogénica, se le podría decir que es la medicina que... la misma medicina enferma, ¿no? Hay tratamientos que te enferman. Y también muy medicalizante, muy, muy dependiente de las sustancias químicas. Uh-huh. Y de repente, quienes viven por acá, les viene mucho mejor tratarse con un lagüen bien preparado por alguien, no sé, como un lagüen tuchefe o una machi, que no solamente es la plantita, lo que puede, el principio activo que pueda tener, sino que además hay toda una carga, todo un nehuén, toda una sabiduría que está acompañando el efecto de del nehuén mismo, ¿no? De la planta. Sí, y qué importante es también esto, ¿no? De acompañar a la gente que está enferma, ¿no? Ahora queremos, justo aprovechando esta oportunidad, le mandamos un saludo, no sé si nos estará escuchando, él dijo que no iba a escuchar, que es un peñi que está en el hospital de acá de Bolsón, Peñi Loncón. Uh-huh. y que bueno, que está internado ya hace un tiempo, tiene problemas de salud, problemas en el piuque. Uh-huh. Pero antes de eso tiene unos dramitas que bueno, no ha tenido neumonía, ¿vio? Y bueno, y él trabajaba, bueno, vende tortas fritas, en Peñi lo conocemos de la calle, ¿no? Y bueno, qué importante es también esto, ¿no? Porque hay mucha gente que necesita ese nehuén, ¿no? Que venga de los territorios, ese lahuén también, que estoy seguro que le va a ayudar y mucho a tantos peñis y lamuenes que están en los hospitales, ¿no? O hasta la misma palabra, ¿no? Hasta que uno viene y se acerca así a charlar, hace bien también. Bueno, me contaba que hay un rol, ¿no? Sobre todo en Gurumapu hay varias personas que tienen ese rol, que tiene capacidad de algún tipo de curaciones hacerlo con la palabra. Mirá, qué belleza. Que la palabra sea como un lahuén. Es impresionante, me quedé impactado. Y otra cosa que quisiera destacar también, que es importante, que me parece que la medicina ancestral mapuche está integrada de manera indisoluble con el territorio, ¿no? Porque del territorio sale el lahuén. Si el territorio está enfermo, si está mal, si está urbanizado, por ejemplo, no puede salir de ahí el lahuén, ¿no? Entonces, o el lahuén no tiene la fuerza que tiene que tener. Entonces, esa presencia y ese concebir al territorio como también algo que puede estar enfermo o que puede ser curado o que puede estar con más salud o menos salud, de acuerdo a lo que se haga, de acuerdo a la ceremonia que se hagan, de acuerdo a el guilipún, de acuerdo a un montón de cosas, me parece que es una dimensión que la medicina tradicional no tiene. Entonces, me parece que para estos territorios es sumamente importante recuperar, rescatar y tener a mano, en las cercanías, a estos roles y a este tipo de medicina, a este tipo de concepción de lo que es la salud. Por eso es importante el rehue. Sí. ¿No? Claro que los sí. Rehue, ¿no? También pensamos también en el rehue de la machi allá en la Huincul y en el rehue de la machil. Uh-huh. También, ¿no? En este proceso también que está llevando y bueno, y de ahí depende la salud del territorio, de los territorios también, ¿no? Está todo encadenado, está, ¿no? Todo encadenado. La salud del territorio, la salud de la machil, de la machi. Y también de sus pacientes, ¿no? Totalmente. Y la capacidad que tenga para darle fuerza, nehuén, a su lahuén. Uh-huh. Entonces, todo tiene que ver con todo. Si alguno de esos elementos es atacado, es afectado, es vandalizado, se está atentando contra contra muchas cosas, no solamente contra ese objeto en particular que alguien puede ver y dice, bueno, es un, no sé, es una especie de estatua o lo que sea, ¿no? O, bueno, son muchas cosas que están ahí. Bueno, un día va a venir la Machila a hablarnos de la UEN, ¿eh? Sí, que porque sabemos que es muy amplio el tema y que en la UEN no es solamente que te tomás el agüencito acá en el mate, sino que tiene que ver con algo también que es espiritual, ¿no? Como, claro, como no sé, el Sungún, los trabajos, como que no es solamente que te va a hacer, el agüén te va a curar. Claro, cómo se prepara, exacto, las cosas, las palabras que se dicen mientras se prepara. Bueno, hay un montón de cosas que son importantes, ¿no? No es simplemente esto, juntar una planta y hacer un té, una cocción, no. Es mucho más. Muy rico mate. Está haciendo mucho ruido, suena su mate en el micrófono, Oper. No sé qué está haciendo. Sí. ¿Tiene mensaje? ¿Puede ser? Me hace unos juegos con las luces esas, no entiendo. Miren, les digo rayos que... lásers. Están empezando, está volviendo la Oper de antes, me parece, Miren, hoy me pusieron un montón de pestañas de YouTube acá en la compu y me estresa tener muchas pestañas abiertas, entonces no abrí WhatsApp. Igual tenemos una radio participancia. Sí, eso de lo del estrés viene con lo de la semana pasada. Hubieron muchos comentarios así acerca de su generación, que es un... ¿Se acuerda que hablamos? Sí. No se estrese por esas cositas pequeñitas como ventanitas abiertas. ¿Cómo eran los de cristal? ¿Eran? Oh. Mira, yo te voy a decir, yo soy muy tranquila en general, todo el mundo me dice que soy muy tranquila, muy así, pero hay cosas que me estresan, tener muchas pestañas abiertas, tener el WhatsApp con 15 chats sin leer. No. Esas cosas así tan banales, tan sin sentido, me estresan porque, no sé, es como tantas que... computadoras. Y eso que estamos en el estudio... más chico de la radio, el factor foril. Somos, bueno, está bien, son las computadoras que andan a cuerda y tenemos al hámster también ahí adentro, uno de los tantos hámster, ¿no? Ahí el de las computadoras. Que se parece ahí medio un guarén el hámster este. ¿Eh? Un pedazo, bueno, de hámster. Qué sé yo, capaz que cumplimos un año, igual. Capaz que para el próximo, no sé, nos tiren una onda. Vamos a un estudio mejor. Y usted se va a sentir más cómoda. Puede ser. Sabiendo de que su generación se estresa tan fácilmente, claro. Más frágil. Claro, imagínense lo que nosotros usábamos DOS. ¿Qué? Chan. Basic. Bueno. Me hacen bullying. Commodore 128 ya tenía una... Así, con 64K de memoria. A ver, por favor, orden en la corte. Bien. Hay una radio participante que dice... ¡Wow! ¡Qué programa, cumpas! Siento que la compartida de hoy me ha vuelto un poco menos boba. 6. No sé por qué 6. No, ¿cómo menos boba? Ya por el hecho de estar escuchando Factor Folil no tenía un pelo de boba. Vamos, bien ahí. Bueno, muchas gracias por los mensajes. ¿Qué más hay? Hay otra que dice, che, ¿para cuándo un resi metalero? Saludos y aguante Factor Folil. Vamos, este me parece que lo conozco, Y esta también igual. Sí. Yo conozco a todas las personas que nos radio participan. Yo creo que sí, Bueno, dicen un resi metalero, pero tenemos ahí en próximos días en carpeta un... No es metalero, pero es una peña. Vamos a decirlo así, rápido y furioso. ¿Qué sé yo? ¿Vos decís? Bueno, va a estar Adrián Viva. Bueno, sí, los metaleros pueden ir ahí. Claro, a escuchar la... Sí, obvio, el folclore. Un metalero puede bailar una samba, puede bailar tango, puede... Claro, ya traeremos capoeira. Capoeira. Traeremos Arraigo dentro de poco. Muy bueno, estuvo Arraigo. Estuvo ya, sí, por eso sí, volverá. Ya lo tenemos, sí, que seducir. Sí, totalmente. Usted quiere hablar de la peña, entonces. Hay una peña. Hay una peña que se está ahí craneando, se está preparando. Se viene con todo, junto al Gale. Vamos. Va a ser una peña compartida entre el Gale y Alas. El 28 de junio. Váyalo agendando. Eso yo no lo escuché en ningún programa todavía, ¿eh? Es una primicia, primicia total. Primicia total. Bueno, fecha, 28. Mira, como pan caliente, llegó el mensaje sobre esto hace una media hora, te podría decir. Qué grande, 28 de junio. ¿Cuándo 28 es eso? 28 de junio. ¿Cuándo es eso? A ver. Eso es un sábado, si vamos, no me equivoco. Vamos agendando esta fecha, 28 de junio. Vayan pidiendo permiso. Pórtense bien. En las rucas. A ver, 28. Estamos 5. Este sábado de 7. El próximo del 14, 21, 28. Bueno, hay como 3 semanas. 4. Para hacer las cosas bien. ¿Sí? Para hacer las cosas bien en su casa. Sí. Y usted puede salir el sábado. Exacto, y bueno, ya hay artistas, ya están ahí agendados. Qué bueno, ¿eh? Van a estar Las Notras, Adrián Vivas, Palín y Desmadre. Yo pensé que había Palín. Ah, bueno. ¿Palín es una banda? Es alguien, vamos a dejarlo ahí, qué lindo. Como en suspenso. Y va a haber radio en vivo, también en vivo y desde allá, radio desde el Gale. Mirá. Transmisión en vivo y en directo. Que va a durar un tiempito. ¿Desde qué hora? A ver, yo te digo. Porque hay que tener todo bien calculado. Mira, desde las 19 a las 21 más o menos va a estar la radio. Bien. Ahí con, hablando de qué es el Gale, qué es ALA, cómo son organizaciones hermanas y todo eso. Y después ya a las 9 arranca más la peña, las pizzas, las empanadas, algunos choris. No, bebidas. ¿Pulcú? Bebidas espirituosas. ¿Pulcú? Sí, no sé bien qué es, pero sí. De todo. Va a ver. Bebidas espirituosas. ¿Cuando le quedan los labios así rosados? Ah, bueno. Queda medio así, medio con violáceos. Sí. ¿Los dientes? De eso, sí. Bien. Eso. Bueno, bien. Muy bueno, ¿eh? Vaya agendándolo, ¿eh? Ahí es para agendar. Para agendar. Usted. Estudie, no se lleve ninguna materia para que el día 28 también, Bueno, y ese beneficio, toda esta movida, ese beneficio, estamos tratando también, además de encontrarnos para festejar, para celebrar, para contagiarnos alegría que se necesita en esta época, para llenarnos de Nehuen y seguir luchando por los territorios, estamos también tratando de recaudar algún que otro billete, algún cuchit, para... seguir manteniendo estos espacios, ¿no? Comunitarios, tanto el Gale como Alas. Muy bueno. Así que, bueno, ese es un poco el objetivo por el lado económico, si se quiere. Y después el otro es pasarla bien, estar contentos, tener el piuqué danzarín. Arrancar el nuevo ciclo. Totalmente, sí, por supuesto. Ay, no saben qué me pasa. Llegó una radioparticipación muy bonita, pero no sé si la puedo leer porque hice mensaje para Oper. Pero no sé, pero es muy bonita. Y léalo, usted manda a Oper. Usted tiene todos los controles. Usted, si quiere, nos apaga el micrófono, pone una cortina. Lo que usted diga, va a estar bien. Es que, ¿sabes qué pasó? Muchas veces leí y puse audios y cosas así que no tenían que salir al aire y ahora no sé, me da miedo. Bueno, no, ¿pero no, es que tiene alguna cosa así medio... ¿Es un audio? ¿Polémica? No es un audio. No, nada polémico, no sé, pero no sé. Bueno, yo antes tampoco sabía. Y ahora tampoco. No sé. Bueno, antes... la leo, si no, vamos, perdón. Vamos, que la lea, dicen... La radioparticipancia. Bueno, es un radioparticipante conocido y dice: Luna tiene 4 pichis. ¿Qué nombres podrían ser? Astros en Mapuzungún, por favor. Saluditos, aguante Alas. Luna es una perrita amiga de la radio que vive en Córdoba. Ah, bien. Y tuvo 4 cachorros. Claro. Sí, y me mandó una foto y son muy bonitos. 4 pichi. ¿Quieren nombre? Treguas. Claro, tregua. Ay, como me costó armar la oración. Me está faltando el Mapuzungún, ¿eh? Sí. Hay clase de Mapuzungún ahí. Tenemos que ir a lo de Rosa. Lo de sí, y hasta allá. Pero acá también tenemos a la Malvina, a la Lamuena. También. ¿Eh? Y bueno, hay que buscarle nombres. A ver, vayan tirando ahí las 4 nombres. Cuatro nombres de para cachorritos. Claro. ¿Sí? ¿Cuatro nombres de cachorritos? Sí. Compatible. Acá me dice, jaja, como quieras, son perris de mamá sin correa. Bien. ¿Cómo? Bueno, no sé. Yo tengo mi perro que se llama Musculoso. Yo le digo, sí. Le pusieron. Musculoso. ¿Y es musculoso? Es musculoso. Ajá. ¿Que es un pitbull o algo así? No, un perro manchado, así, ah, pobrecito, sí. No, tenemos una relación rara con el perro. Silvestre. Él allá y yo acá. Y bueno, no le gustan los mimos. Su nombre original es Mimo, en realidad. Ah, bien. Eso me gusta. Me gusta más que Musculoso. Que le puso mi hijita, ¿viste? Mi hijita le puso Mimo. Pero bueno. Claro. Le dicen Musculoso. Bueno, no sé. Acá la radio participancia dice Chicote podría ser. Chicote. Claro. Igual Astro se Mapuzungún, dice. Claro. ¿Qué? Astro y bueno, Cuyen podría ser. Si fuese Astros. Una perrita. Claro. Claro, porque la perrita es Luna. Claro. Sí, la mamá. Ahí va. Luna. Wangelén es estrella. Claro, ¿no? Wangelén es lindo también. Wangelén es estrellas. Sí. Yo sé que Wangelén Lefu es río de estrellas, así que Wangelén debe ser estrella. Y bueno, a ver, hablemos un poco entonces. A ver. Y bueno, es que nos manden a ver alguien, claro, capaz que sabe, alguna Lamuena, algún Peñi, alguien ahí. Que bueno, acá está el Henry también, que sí sabe bastante. Está después ahí. Antú es Sol, que no sé si el Sol es un astro, la verdad. Sí, o sea, es el principal astro, el Antú. El Calfu-Wenú, como el cielo azul. Uh-huh. Es lindo igual, ¿eh? Calfu-Wenú. Sí. Es más difícil para llamar, si se te escapa. Calfu-Wenú. No, y bueno, Chicote, no sé si está tan bueno en Córdoba, porque si lo llamás al perro, la gente se puede asustar. Chicote, parece que se viene el incendio. ¿No? Como... Sí, mejor, sí, no sé. Ahí. ¿Cómo sería la lengua de los ranqueles? También. Ah, o ahí estaban los, también los que le llamaron comechingones, ¿no? Los camiare, bueno, ahí tendrían también sus propios nombres. Que bueno, tenían relación con los mapuches, todas bueno, esas etnias. Hay que investigar palabras. Zungún. Y no recomiendo mucho buscar en Google, porque a veces Google te tira cosas muy flasheadas, muy que se fumó algo. Menos la inteligencia artificial, ¿no? No, menos. Menos. Ni siquiera, o sea, yo busqué unas cosas simples para hacer un trabajo de geografía. Y después le dije, profe, ¿esto está bien? No, Google la reflashó, así que no. No. Bueno, y también puedo dar algunas primicias más, ya que estamos. Bien, a ver. Ya que estamos así tirando primicias. Porque eso a nivel de fiesta, festichola, ¿no? De radio y gale, que está bueno que empecemos a hacer de vuelta cosas conjuntas. Pero también en novedades con respecto a la radio, además de que está funcionando a full el nuevo programa La Pausa del Hornero, que ayer fue su programa número 3, vamos, programón, y dentro de un rato vamos a poner algunos testimonios que nos gentilmente nos prestaron. Miren, ahora que es, sí, ¿eh? Que de Puyén, de lo que pasó en Puyén. Están por ahí en el chat. Mire. ¿Qué dentro? Ni un, de un rato que ni qué. Bueno, ahora en un par de minutos. Faltan pero cuatro minutos para terminar. Déjame decir. No, pero. Los audios, escuche, los audios de Puyén. Sí. Sí. La banda de los perros, los ruidosos perros. Sí. El tema de Marichi Huevo en vivo. Ah, mirá todo lo que tenemos. ¿Qué más tenemos? Y podemos ir. Los agradecimientos. Hasta las 10 más o menos. No, porque empezamos tarde. Tenemos que pasar cómo armó la lista de Scaloni hoy. Ah, ¿hay partido hoy, de verdad? Pensé que era una joda. Tenemos que también llamar al Peña ahí, Nelson Ávalo, a ver si cómo está también. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le está fue, yendo? Cómo si está saliendo bien, todo. Váyanse mucho buscando un upper porque yo... Y sí, y está ahí el Javi colgado de las nubes. Está el Henry. Está en la puerta. Sí. Nosotros tenemos que ir. Está pidiendo... Bueno, no, y decía, con respecto a la radio, algunas cosas que se vienen para el futuro. Antes del 28 está el 26. El 26 va a haber una emisión especial cubriendo lo que pase allá en la estación Avellaneda, recordando lo que pasó allá por hace ya unos cuantos años, lo que pasó con Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que venimos en los últimos años cubriendo esa fecha, el 26 de junio. Y quizás antes... ¿Eso cuánto dura? ¿Cómo dura? ¿Cuánto dura eso? Y eso va a durar algunas horas durante el día, durante el 26. Vamos a ver bien cómo nos organizamos. Es jueves. Cómo hacemos la cobertura esa. Sí. Mm. Quizás sea más bien tarde-noche, una cosa así, para poder hacerla. Y siempre hay también algún recital, bueno, hay algunas charlas, algunas marchas, bueno, hay muchas acciones, ¿no? Bien. A nivel artístico, a nivel político. Eso en la estación Avellaneda ocurre, y ahí en el puente. Uh-huh. Y también hay algunas novedades, pero lo voy a insinuar así nomás, como que la radio se está conectando con otras radios y con otras redes de Avia Yala. Lo dejo así, hasta lo que se conoce como México. Estamos ahí viendo cómo hacer, cómo enredarnos más. Bueno, muy lindo, muy así lindo. Así que hay algo que se está armando, tejiendo por miren ahí. Miren si nos escuchan los zapatistas, escuchan Factor Folil. Y bueno, por ahí va la cosa. No, ahí andamos. Mire, con las ganas uno de andar por Chiapas. Ahí nos vamos contagiando de a poquito. Qué lindo. Lo que sí nos llegan es una radio, ¿no? Que nos repite allá en la Futa Guarría. Y sí, antes que me olvide, le quiero mandar un cariño muy grande a quien nos mandó la foto. Nos mandaron fotos. Ah, sí, Carito. Allá muchas gracias. Rumé Mañú. De la producción de Después de la Deriva, un programón que también retransmitimos acá en Alas los lunes a las 18. Y bueno, muy lindo ese compartir. Me hizo acordar a un trabajo también que una vez compartí ¿sabe dónde? En Chimpay, una huerta comunitaria. Entonces iba la gente ahí a trabajar y bueno, y yo iba ahí a sacar fotos. No, ahí agarré. ¡Ay, casi me acalambro! Sí. Me habló de trabajo y me acalambré. Y bueno, y estaba la gente trabajando ahí, una tierra también muy apta, y la gente iba y sacaba sus aceras, cada uno tenía su parcelita. Y bueno, con la foto que nos mandaron, también se ve ese trabajo, también se ve que han construido con ladrillo, hay revoque, hay una muy buena cámara, el ojo del piojo. El ojo del fotógrafo, y algunos lindos planos, sí, hay pichis y la gente contenta. Me encantaron esas fotos. Rumé Mañú, muchas gracias por haberlas compartido y habernos acercado así en esos otros trabajos, en otros territorios tan lindos como es lo comunitario, ¿no? Muchas gracias. Que nos hermana, ¿no? Lo comunitario, el trabajo con la tierra nos va hermanando. También me acordaba de la huerta que mencionaba la ñaña Rosa Pincol. Muy bello, muchas gracias. ¿Qué más nos queda? ¿Tenemos tiempo para un testimonio allá de EPU? Mandamos uno. Uno que sea. Un hito y ya nos despedimos, ¿sí? Hay uno de 2 minutos 40 que hay por ahí. Mandamos ese, 2 minutos 40. Ahí está. Después que se lo cobren a la fundación. Claro. Acá estamos para Radio Alas. Con Bárbara, vecina damnificada de Puyén, en la movilización que está dando al frente del municipio. Barbie, ¿cómo estás? Contanos más o menos cómo es la realidad. La realidad de hoy es que estamos abandonados. Ahora mismo estamos visibilizando nuestra problemática en la puerta del municipio y no ha salido nadie, ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo. Lo mismo nos pasa a nivel provincial y al día de hoy no hay ninguna familia que haya vuelto a su lugar de hábitat. El clima se vuelve cada vez más hostil. Lo único que han hecho los funcionarios es algunos negociados con empresas privadas de este pueblo que casualmente están involucradas y pidiendo que se investiguen por parte de los damnificados que sucedió con esa asociación anónima. Y estamos en la lucha frente a la ausencia. Lo bueno es que siempre nos despertamos con el abrazo de la comarca, que son lo más importante que tenemos hoy en día. Así que son como un sostén, como el suspirar de cada día, al iniciar y al finalizar el día, decir, bueno, tenemos a alguien y hoy nos están acompañando. De buena. ¿Cómo fue toda la movilización en el tema de ir hasta a Rawson para presentar, para poner cara a todo lo que es este conflicto? ¿Cómo fue la respuesta de...? Y la verdad que en un principio llegamos y cuando nos comenzó a atender diferentes ministerios, todo, creímos que había diálogo, que bueno, que nos ilusionamos y hablamos con tres ministerios, creímos que eran los tres Reyes Magos, inmediatamente vinieron. Hicieron promesas, pero de esas promesas no se cumplió nada. Anunciaron un convenio con una empresa que, de dudosa procedencia, y la verdad que desaparecieron. El gobernador vino por la noche, lo único que hicieron fue publicidad para su prensa oficial, para su pauta publicitaria, ni siquiera dieron la cara con los damnificados. Lo cierto es que estamos a la deriva. El invierno avanza y el sistema productivo de gran parte de nuestro territorio está quebrado y hay mucha tarea para realizar. También es una comunidad que es, dentro de los damnificados hay muchos prestadores turísticos también. Y un bosque tristemente tornasolado entre marrón y negro que luce nuevos medidores a la vista. Muchas gracias. Bueno, mucho Nehuen a toda la gente de Puyén que está atravesando este difícil momento. Agradecer a Virginia de La Pausa del Hornero que nos prestó este material. Bueno, y lo consiguió, fue hasta allá, hasta Puyén. Y hay más. Hay más, mucho más. Bueno, vamos a estar compartiendo. Ellos ya compartieron ayer un poco. Va a haber un programa especial, creo que si no me equivoco, el próximo miércoles a la mañana sobre Puyén. Y bueno, también está en el noticiero de Enfoques, va a salir algo de lo que fue la movilización, pero esto, recordar que se necesitan más manos, más cabezas para las mingas en Epuyén, está ahí flaqueando un poco la fuerza, pero es importante que le sigamos dando una mano, porque como decía ahí la vecina, somos lo único que tienen, ¿no? La red de solidaridad, la red comunitaria, es lo que los está abrazando y los está conteniendo en este momento para no desesperar de todo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Romé Mañón, por ese trabajo que nos adelantan ahí. Muy gentilmente, es como una primicia de lo que va a pasar la semana que viene en otros programas. Uh-huh. ¿Nos vamos? Nos vamos. Romé Mañón, Capeu Cayal. Se pone contenta. Vamos a mandar un saludo a todos los barrios que nos escuchan, al barrio Almafuerte, al barrio Sin Frontera. Les quiero mandar un cariño muy grande a Mutuy, que fue su cumpleaños, que siempre nos escucha, a Chochum, que seguramente también, y a todos los Pichis, y a todas las comunidades, como Love Quentreu, Love Currache, que estuvieron también, hay que estar atentos a lo que suceda, hubieron drones. Sí. Ahí en la comunidad. También en la pijama Huiza. Sí. Ahí también. El último fue lo de Currache. Y ojo, atentos a lo que el INTA, a instancia de este gobierno sionista, quiere hacer, que es empezar a rematar tierras del INTA. Son 400 hectáreas que hay por acá, en la comarca, generalmente habitadas por distintas cosas, proyectos, gente. Entonces, bueno, a estar atento con eso, con qué se quieren... hacer la fiesta de los inmobiliarios. Antes que las vendan hay que ocuparlas. Claro, bueno, de alguna forma. A recuperarlas. Alguna bueno, reformita agraria hay que hacer. Rubén Mañón, saludos a todas las pull-off que pelean, a los pull-off Weichan, a los presos políticos mapuche. A todos los barrios populares. A todos los barrios, a todas las LOF. A quienes defienden los territorios. Rubén Mañón. Lo que Capeu Cayal iba a decir, pero lo que se viene ahora son la gestión, antes de Central existieron los ruidosos perros, los precursores, sí, y lo que va a sonar ahora es algo inédito, por primera vez, nunca he escuchado en los medios de comunicación, esto se va a subir seguramente, eso se va a ir a todos lados. Claro. Hecho fortuito se llama. Nos fuimos. Rumé Mañón. No viaja el colectivo, el legislativo, la llama a mi colectivo, el judicial. Que vaya a atacar un turno del hospital a ver quizás. ¿Qué tal le va? Después me dice, tú te esperas, me escucha, muy violento. Pero a ver, castigo, no todo esto. ¡Salud! Hecho fortuito.